Buenas tardes a las compañeras, compañeros, vecinas, vecinos, colectivas, colectivos de medios libres que nos acompañan. Para no ser repetitiva, pues veamos que la alcaldía estaba enterada que el día de hoy íbamos a hacer esta manifestación y estaba enterada porque los de Concertación Política han venido acompañando toda la manifestación, así como policía y demás operadores políticos. Sin embargo, el día de hoy decidieron fumigar la alcaldía para que ningún funcionario estuviera presente y nos recibieran. Esto es evidentemente que son cómplices del halconazo morenista, y son cómplices porque, como ya se dijo, acaban de contratar nuevamente a Víctor Hugo Muñoz, que ha sido uno de los principales funcionarios y operadores políticos que han violentado más a los pueblos de Xochimilco, además de tener todavía en su administración a Darío Rodrigo Corrales, que es el director de seguridad y que fue quien realizó una de las detenciones arbitrarias el día 5 de septiembre. También denunciamos que esta nueva administración es cómplice del despojo, es cómplice también de la disecación de canales, ya que continúan con este modus operandi de llevar operadores políticos a las asambleas de los pueblos, quieren cooptar todos los comités de ferias, quieren cooptar a las autoridades tradicionales y lo están haciendo en los pueblos. También están a favor de imponer una utopía y están en un proceso de turistificación en el contexto del mundial. Circe Camacho se ha posicionado a favor de que Xochimilco sea uno de los puntos que tengan más visitas turísticas. ¿Pero a qué costo de quienes habitamos aquí? Que incrementen los costos, que venga mucha gente, que eso atrae demanda de más delincuencia todo lo que implica el proceso de despojo de la turistificación. Entonces, la denuncia es esa. Circe Camacho no es una administración diferente, como ella dice. Ella se comprometió al principio de su gestión a desistir de los delitos, nos entregó un documento firmado, membretado y sellado por la alcaldía de Xochimilco, y hasta el día de hoy las carpetas siguen con todos los delitos. Circe Camacho no ha querido desistir de los delitos porque también obedece a la esta criminalización de la protesta social y de la criminalización a las defensoras y defensores del territorio, que hemos sido una piedra en el zapato en sus proyectos capitalistas y de despojo de Xochimilco.